Lo mejor de la mañana de noticias en El Conquistador. Y esta mañana vamos a hablar con, vamos a conversar esta mañana en el estudio con Rodrigo Dresner, quien es vocero de Bulnes Termoeléctricas, sobre lo que ha ocurrido, una situación bastante extraña, que la central El Campesino, a través de Octopus BioBio Genera, haya solicitado la suspensión de la evaluación ambiental durante 6 meses para responder las observaciones. Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar esta mañana. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por difundir esta información. ¿No es extraño que, con plazos acotados, Octopus BioBio Genera, que es el mismo proyecto, digamos, ahora una vez más sorprenda retire, digamos, o a lo mejor no retire, sino que suspenda la situación durante 6 meses de la evaluación de impacto ambiental, Rodrigo? Bueno, en parte uno, claro, hoy en día ellos tienen una licitación eléctrica, entonces obviamente esto preocupa uh-huh. en ese sentido, pero tal vez no sería tan extraño si nos vamos un poco más atrás en torno a lo que fue el ingreso del estudio del terminal, que recordemos que ingresó una semana, sí. La semana fue retirado, después posteriormente también hubieron plazos que se fueron dilatando y finalmente se retiró, y ahora nos encontramos nuevamente con un estudio de impacto ambiental que ingresa y nuevamente vemos que suspenden los plazos, pero ahora específicamente lo preocupante tiene que ver con que ellos, como se adjudicaron una licitación eléctrica para el 2019, no sabemos qué va a pasar con esa energía, sí. si estos plazos no se cumplen, y entendiendo el historial que tiene esta empresa, entonces en ese sentido no sé quién es más responsable, si esta empresa que no cumple estos plazos o el gobierno que entrega licitaciones eléctricas a empresas que no tienen mayor experiencia en generación. Sin el respaldo necesario. Y sin el respaldo necesario y bajo estos criterios que hoy en día estamos viendo que bajo esta lógica que hoy en día está teniendo la empresa de que ha sido se ha denotado que no ha tenido la capacidad hoy en día de dar respuesta a las observaciones técnicas que hoy en día ha dado la comunidad. Sí, lo que pasa es que aquí hay una situación, para que nos entienda nuestros auditores, y lo hemos conversado, pero bien vale la pena, digamos, recordarlo. Sucede que el Ministerio de Energía le otorgó una cuota de generación eléctrica de aquí al año 2019 a Octopus BioBio Genera para la central termoeléctrica del Campesino, que hoy día no es ninguna realidad, es un proyecto de papel, es una idea que está en el proceso de evaluación ambiental en el servicio correspondiente. Bueno, en ese contexto llama poderosamente la atención que con plazos acotados, porque tienen que empezar a producir el año 2019, o sea, una central termoeléctrica tiene una envergadura, una complejidad tan extraordinaria que no puede tener menos tiempo. Y por lo tanto, digamos, por supuesto que es altamente sorprendente que una vez más alguien decía Octopus BioBio Genera a través de la central del Campesino ahora improvise, digamos, dentro de todo el proceso de que está solicitando, digamos, la aprobación del estudio de impacto ambiental. Claro, el tema de la improvisación no lo hacemos, no es un juicio que lo hacemos al aire, sino que viene de una experiencia, como te decía, con respecto a los estudios anteriores, con respecto a cómo ha sido el proceso de evaluación ambiental, en que el mismo Servicio de Evaluación Ambiental ha dicho que las observaciones han sido muy técnicas, la comunidad ha estado muy informada y que los titulares no han sabido dar buena respuesta o buena bajada de la información a la comunidad. Entonces, obviamente, esto no es un juicio arbitrario, sino que está basado en hechos concretos. Empírico, claro. Fíjate que, por ejemplo, el hecho, lo que decías tú, pero además, por ejemplo, dijeron primero que esto se iba en la central termoeléctrica El Campesino se iba a enfriar por agua. Ya, como hubo una crítica bastante poderosa de parte, en este caso, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, C. de Chillán, que dijo que se iban a ocupar millones de litros de agua diarias y que esto podría terminar con las namas subterráneas, la verdad es que la empresa cambió y dijo no, vamos a enfriar la termoeléctrica por aire. Y eso es imposible, prácticamente desde el punto de vista de la ley física y de la ingeniería, Rodrigo. La verdad es que eso es imposible porque en el verano ellos dicen, nosotros vamos a bajar la temperatura a 25, cuando en definitiva la temperatura ambiente nomás en Bulnes es de 37 promedio en el verano. Y por lo tanto, digamos, allí no es posible, digamos, enfriarlo por aire. Entonces, la verdad es que han improvisado muchísimo. Bueno, sí, en ese sentido también Lo mismo ha pasado con el terminal, que inicialmente iba a usar Terminal de cloro. gas, claro. Y obviamente todas estas observaciones se plantearon y en base a esas observaciones fue que se modificó el proyecto, pero hoy en día si no hubiera habido una comunidad informada o que se hubiera opuesto a este proyecto, estaría más funcionando bajo estos márgenes. Y nuevamente nosotros hacemos observaciones a este proyecto y vemos que nuevamente no da respuesta. Entonces ahora no sabemos a qué atenernos a futuro, si va a cambiar el proyecto o cómo se van a dar el tema de estos plazos de la licitación. Entonces, yo creo que el tema de la falta de profesionalismo de esta empresa y la falta de experiencia también es evidente. Sí, fíjate que aquí hay una situación se ve a la vista, de alta improvisación y además de un desconocimiento de los procesos en términos de cómo se genera un proyecto de esta naturaleza, en materia de producción de electricidad también, queda en evidencia, digamos, la falta de conocimiento, la falta de experiencia, la falta de expertise y en particular con el pretendido proyecto de instalar una gigantesca central termoeléctrica en el corazón más agrícola de Bulnes. Claro, el tema de la ubicación creo que ha sido el tema principal y vemos que la empresa ha sido bastante tozuda al respecto. O sea, más allá de las modificaciones que le ha hecho el estudio, insiste en instalarse en medio del corazón agrícola de Bulnes, en el sector más productivo, en el sector que genera mayor trabajo, el motor de la economía. Entonces, en ese sentido también vemos que no solo es irresponsable, sino que tozuda con respecto a considerar a la comunidad al momento de instalar su proyecto y por todo lo anterior que señala. Sí, además allí hay una cantidad de empleos que podrían perderse si es que se aprueba esta central termoeléctrica. Son aproximadamente 5.000 personas las que trabajan directa e indirectamente, digamos, de la situación agrícola y de la generación, digamos, de riqueza en el lugar. Y por lo tanto, digamos, aquí es como un extraño que se venga a instalar en un lugar en donde efectivamente no le corresponde. Claro, el tema de la ubicación, bueno, sabemos cómo funcionan las termoeléctricas y principalmente ahí el daño se generaría a través de la lluvia ácida. Ellos durante mucho tiempo en su discurso, es una de las cosas que también hemos desmentido, y han dicho que no van a generar lluvia ácida, sin embargo en su estudio de impacto ambiental ellos mismos declaran producir óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, y en ese sentido vemos con preocupación el cómo se ha dado esta relación con la empresa, porque recordemos que comenzó mal con la compra del Sí. terreno, que la compraron diciendo que era para árboles frutales, Sí, cultivos lo que frutales. no es, lo que no fue cierto. Y de ahí en adelante, estas mentiras que incluso la empresa ha asumido, de ahí en adelante ha sido un proceso bastante similar y no vemos posibilidades de que haya un diálogo en esto, porque en el fondo la comunidad ha tenido que oponerse, ha tenido que hacer observaciones y en base a eso ha incidido, pero no ha incidido, el diálogo no ha sido completo en el No, sentido por de que supuesto el no. tema de la ubicación hoy en día El principal problema es es el la principal termoeléctrica. problema, lo más nefasto que podría haber. Y en ese sentido, el tema de la ubicación viene a ser una conveniencia de ellos, de que por ahí pasa el gasoducto del Pacífico, donde llegaría el gas de la termoeléctrica, estarían a 2,5 kilómetros de la subestación Charrúa también. Entonces vemos que en realidad el interés netamente económico y de rentabilidad para la empresa. Entonces no entendemos cómo esta empresa, que dice que va a traer progreso, finalmente intenta poner de su lado a la comunidad, pero con cosas que son completamente ajenas a la Absolutamente, termoeléctrica. claro. Entonces, si un proyecto es bueno de por sí, no, uno no se explica por qué la empresa tiene que llegar con este tipo de estrategia. Sí. Y lo otro, bueno, un poco, digamos, cómo uno nos explica, cómo si la empresa pide 6 meses para responder 1.000 preguntas y que es un proceso que 2 personas, a lo mejor con alguna expertise, lo pueden solucionar en 1 mes. Es decir, ¿por qué lo retira, digamos? O sea, ¿será por eso o será por una situación de dificultad mayor, por ejemplo, de ingeniería mayor, digamos, dentro del proyecto? La verdad es que aquí el retiro, digamos, del proyecto durante 6 meses, la verdad es que alcanza para todo, digamos, en términos de suposiciones, Rodrigo. Claro, bueno, ahí específicamente el detalle no lo sabemos. No, Sabemos que claro, es una nebulosa. la empresa ha dado declaraciones diciendo que esto no iba a retrasar el proceso ni nada, pero obviamente la Pero lo experiencia nos retrasa, dice lo claro. contrario. Y bueno, nosotros lo relacionamos principalmente a su falta de experiencia y profesionalismo, pero también a la calidad técnica que ha tenido la comunidad, que también se ha asesorado técnicamente. Entonces, no hay que desmerecer a la comunidad en ese sentido. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos hoy día en este diálogo sobre esto tan sorprendente que que yo no lo he visto en otro proyecto que se haya retirado, digamos, el proyecto, en este caso Octopo Bio Bio Genera, el estudio de impacto ambiental de la central El Campesino de Bulnes por 6 meses, y que en definitiva, digamos, sorprenda y la comunidad sospeche, digamos, de que algo más profundo haya en aquel retiro. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y esperamos vernos pronto y obviamente que este proyecto finalmente se defina bien el tema y que no se construya en el sector Los Tilos, porque sabemos lo perjudicial que es para Bulnes. Muchísimas gracias, Rodrigo Dresner, vocero de Bulnes Intermoeléctricas, en lo mejor de la mañana. La mañana de noticias en El Conquistador.